Hoy es lunes y cerramos por cansancio. Hoy es martes y cerramos por desahucio. No sé qué día cerramos por hastío. No sé qué día cerramos por vagancia. ¿Qué dependencia tiene hoy el dependiente? ¿Qué independencia tiene el independiente? Yo no estoy cerrado por cansancio. No estoy cerrado por cansancio. Se para el invierno. Hago puentes cuando me encuentro con ríos. Hago ríos cuando me encuentro con puentes. Es la guerra por las noches. Estoy cansado de abrir por la mañana. Veneno, estoy cerrado por cansancio. Veneno, estoy cerrado por cansancio. Cansado de abrir por la mañana. Estoy cerrado por cansancio.